those supernatural assumptions that is as close as it does have to. Pues resulta que etimológicamente primate viene de primero, en latín. Así que estamos tan contentos por ser esta noche los primeros que te ofrezcan lo nuevo de Gorillaz y que tengan en directo en el programa a los Arctic Monkeys. Bueno, sí, efectivamente, va a ser un programa de subidón porque aproximadamente a partir del ecuador del programa, 12:30, 11:30 en las Canarias, estarán con nosotros aquí Arctic Monkeys, sobre todo para tocarnos algunas canciones en acústico. Y va a ser un lujo que esperemos que disfrutéis con nosotros en esta edición de viernes 5, bueno, 6 ya, pero nosotros solemos decir 5 porque todavía no nos hemos acostado, de febrero de 2010. Es nuestro programa número 597 de Ingravidez y parece que la alfombra roja que se supone que deberíamos extender para el programa 600 la extendiéramos ya esta noche anticipadamente, tres programas antes. Programa, por cierto, que hemos grabado, bueno, pues este mediodía para poder estar esta noche también en el concierto de Arctic Monkeys y para que ellos pudieran estar con nosotros en el estudio, dicho sea de paso. Así que si estáis escuchando ahora este programa después de haber visto a los Arctic Monkeys en Madrid, quizás estemos en el coche de al lado. Saludos, Ramón Redondo, en nombre de todo el equipo de Ingravidez. En los 40 comenzamos, una hora por delante. Este es el regreso de Gorillaz. El 8 de marzo sale a la venta Plastic Beach. We'll be right back. repente ha sido como una especie de casualidad, pero probablemente la voz de Damon Albarn sea la que más ha sonado en este programa en lo que llevamos de 2010. En principio por todo el tema Blur, tema un poco nostálgico, la película que fuimos a ver, que se puso solo un día en Madrid y en Barcelona, a lo que hay que sumar también la salida de esa película en DVD con el concierto del verano pasado en Hyde Park. Ahora Gorillaz, que han servido para abrir hoy el programa con esta canción que adelanta el que será su nuevo álbum, Plastic Beach. El tema se llama Stylo y es una colaboración de Gorillaz con Bobby Womack, músico mítico de ACA, y Mos Def, rapero. La canción obviamente no es muy del palo del programa, pero como Gorillaz es una banda a la que le tenemos un respeto especial, pues queríamos que sirviera para abrir hoy el espacio y también para, bueno, pues hacer la bromita de que hoy va a ser un programa de primates, porque los Arctic Monkeys están a punto de entrar en directo a este programa dentro de unos minutitos. Por cierto, que Damon Albarn también colabora en el nuevo disco de Massive Attack. Probablemente sea o esté rozando ya la hiperactividad. Que se lo haga mirar, ¿no? Vamos enseguida a decir el nombre de los 5 ganadores de sendos vinilos con el sencillo que adelantó Raditude, el último álbum de Weezer. Probablemente Weezer también sea una de las bandas que más ha sonado en los últimos meses en el programa, gracias a los temas pipiretos de este su disco, el del perro que salta. Diremos el nombre del perro también, del dueño y dónde viven ambos. Esto es Can't Stop Partying, son Weezer. Okay, bitches, Weezer and this Weezy, upside down MTV. Please don't shoot me down because I'm an endangered species. It's the days of our lives with my night just started. I pray the killer doesn't take the life out the party. I gotta have the juice, and if you risk me, honey, you Bueno, hoy hemos empezado el programa muy eclécticos porque también este estilo de Weezer es el que no escogemos habitualmente para salir al aire. Pero bueno, la canción cuenta con la colaboración incluso del rapero Lil Wayne. Can't stop partying, no puedo parar de hacer fiesta, no puedo parar de ser un crápula, la cantan Weezer, aunque a modo de maqueta, de demo, esta canción ya vio la luz en el disco de maquetas que publicó Rivers Cuomo en solitario antes de este Raditude. ¿Quiénes se llevan a casa, quiénes recibirán en próximas fechas en su casa un vinilo de Weezer color naranja, 7 pulgadas, edición coleccionista promocional porque no se ha puesto a la venta? Pues estos 5 oyentes, todos ellos respondieron a nuestra pregunta, aceptaron nuestro reto de la manera correcta. El perro que aparece en la portada del disco de Weezer, tan simpático, tan saltarín, tan dicharachero él, se llama Sydney, como la ciudad australiana. El dueño del perro se llama Jason Neely. Y ambos viven felices escuchando la música de Weezer, a menudo, o al menos se han declarado públicamente fans de Weezer, en la ciudad de Middletown, en el estado de Connecticut. Esas 4 eran las respuestas que pedíamos y al final podía parecer complicado, pero era un sencillo trabajo de investigación en la red, no hacía falta encontrar personalmente al dueño ni hablar con él por teléfono. Pues han sido bastantes los participantes. De los 5 ganadores, algunos lo han hecho vía mail, ingravidez@los40.com, y otros a través de nuestra página oficial de Facebook, facebook.com/ingravidez40. Nos han enviado un mensaje privado a nuestro perfil. Estos son los afortunados: Alberto Abal, de Marín, Pontevedra; Julio Sánchez, de Alcalá de Henares, Madrid; María Ruiz López, de Molina de Segura, Murcia; Esteban Freire, que dice que es de Santiago, imaginamos que Santiago de Compostela, obviamente; y David Rubio, que nos ha escrito, este ha ganado vía Facebook y entonces no nos ha puesto de dónde es, pero bueno, responderemos a su mensaje para que nos dé los detalles, su dirección, y le hacemos llegar ese single. Vamos con otra cosa en Ingravidez, en concreto vamos con una canción clásica. Hace ya tiempo que no tenemos esa sección de remember, de poner canciones antiguas, sino que las ponemos cuando nos apetece, cuando nos viene en gana y cuando nos lo pide el corazón. Y esta vez, ahora que parece que está ya todo reconfirmado, que es casi casi oficial después de que saliera a la luz un mensaje que dice: gracias a todos por estar ahí, permanecer atentos para más detalles, y lo firman con un montón de amor Ben, Chris, King y Matt, se confirma oficialmente que Soundgarden, después de un hiato en el que Chris Cornell ha trabajado en solitario también con Audioslave, vuelve la formación clásica que se hizo mítica en los 90. Habrá que estar atentos porque imaginamos que habrá sobre todo conciertos, actuaciones, que es donde los grupos recaudan más, y también ojalá haya un álbum, un disco, canciones nuevas que llevarnos al gaznate por parte de Soundgarden. Mientras tanto, una canción inspirada por un artista callejero que andaba por las calles de Santa Cruz, California, el hombre cuchara, Spoonman, pedazo de éxito de Soundgarden en su álbum Supper Unknown, finales, mejor dicho, mediados de los 90, 94 y tal. Lo tienes que tener en el corazón, ¿eh? Save me. Aquí llega el hombre Fuu. Tú ajeno al resto de condicionantes, te da igual que el estudio esté lleno de lianas, que tú vienes aquí esta noche con tus cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, no voy a decir que los monos me dan igual, no me dan igual en absoluto, pero sí soy ajeno a las lianas, aunque vengan de tierras frías. Decía alguien en la página oficial del hombre Fu de Facebook que... Porque también hay página no oficial, esto es un movimiento... Sí, es lo que tiene las redes, sí, sí. Las redes sociales. Decía alguien que a ver si la liabas parda con los Arctic Monkeys. Bueno, primero pídeme permiso para quedarte. Sí, me acústico. Puedo quedar. Me gustaría mucho hacer de acomodador. Por supuesto. Y decirle, here, here, you can sit here. Do you want to play guitar? No, hombre, no, que está muy bien que vengan los Arctic Monkeys aquí y te hagan un acústico. Que eso es un flipe, hombre, que vas a vibrar. No, está claro. Oye. Que yo tengo los pelos erizados. Y vamos solo a llegar. De hoy habrá público nuevo conectando en este programa de radio. Y por eso ese público tiene que saber que eres el hombre Fu. Sí, un imbécil. No, hombre, sí. Un colaborador anónimo. Imbécil. Esconde su cerebro debajo de muchas palabras, de un torrente de palabras así brutal. Y que, bueno, pues nos trae cada semana una canción que a lo mejor en condiciones normales no sonaría en el programa. A veces sí, a veces no. Pero bueno, sí, bueno como que vas un poco más allá, ¿no? Hablando un poco de las relaciones un poco livianas, te voy a poner un tema del último disco de un grupo que es muy o sea, le da mucho a este palo de perversiones varias, sobre todo en sus videoclips. Ajá. Ellos se llaman los Electric hombre, Six, hombre. Que son los autores de grandes himnos como Gay Bar, donde sale Danger, sí, el señor Abraham Lincoln en pelotas en un gimnasio comiéndose de todo, y Danger, Danger, High Voltage, donde se ilumina la huevada de un caballero, ¿no? Entonces puede ser que en breves minutos vivamos aquí un videoclip de esas características con los Arctic Monkeys. Además, el tipo de los... Qué pena que no haya webcam, por otra parte. El tipo de los Electric Six siempre me ha recordado a uno de los Village People, el que hacía de policía, ¿puede ser? Pues puede ser. Al negro no te ha recordado, no, seguro. No, seguro que no. Si no, sería muy bizarro. No, es un tarao, es un absoluto tarao. Lo que sí que es muy prolífico y un tío creativo a más no poder, porque sacan discos como Churros, este último es del 2009, se llama Kill. Tienen mogollón de singles, mogollón de remezclas, o sea, este hombre solo le falta hacer, ¿qué te diría yo? Ahora están... Construir coches. Cierto es que en aquella época... Porque son de la ciudad de los coches, además. De Detroit. En la época del Gay Bar y del Danger Danger, la verdad es que fueron pelotazo y hubo mucha atención mediática y distribuyeron su disco por todo el mundo y tal, y ahora ya pues se han cogido la cosa y ahora están en un segundo, tercer plano, pero eso les da todavía más libertad porque el vídeo, supongo que la canción que nos va a poner es la del vídeo. El body de shot, las tetas, sí, ¿no? El vídeo de las tetas. Que recomendamos de aquí. Las mujeres y hombres desnudos, pero mujeres no guapas. Es decir, son mujeres, digamos, señoras de 80 años en pelotas y cosas no, así. No, pero las tetas, que muchas tetas que salen son turgentes. Sí, pero las tetas están hechas en 3D y tal, pero sale una señora de 80 años en bolas que es un... Bueno, también es salen, la gloria, también verla. Salen penes. Salen penes también. Es un vídeo fantástico que no encontraréis en ninguna plataforma digital e internet, a no ser que vayáis a una muy específica que no sé si puedo dar el nombre. No, pero sí es muy fácil. Sí, pero vamos, que no está en YouTube. No está muy difundido porque... Porque no se puede. Claro. Porque habría que pixelar. Mucho joven, pero habría que pixelar a saco. Es raro, ¿verdad? Que americanos con esa mente tan... Sí, pero yo creo que este tío no es americano. Él dice que lo es, pero no debe serlo. Este tío es de un país diferente. Debe ser de Canadá o de Alaska o algo así, sí, porque si no, no se explica. Siempre se ha tachado a Electric Six como un grupo de un, vamos a decir, talante friki. A mí no me parecen frikis. A mí me parecen muy creativos y muy divertidos. El que lo vea como algo friki, pues allá él. Pero yo esto creo tenemos que hablar tú y yo más todavía, que es asociar lo serio a lo bueno. Es muy común. Yo simplemente tengo que decir que si escucháis la canción que va a sonar ahora, que se llama Body Shot, puede ser que la temática sea un poco absurda, puede ser que el videoclip sea un poco absurdo y atrevido, pero no tenéis ni idea del curro que lleva hacer un videoclip así o una canción así, que tiene tanta estructura que os vais a perder, pero la vais a vibrar. Oye, ¿cuándo vamos a hacer un Sofomorla? O sea, esto está... Escucha, te lo hago hoy. Llama a los Arctic, que no vengan. Electric Six, gracias sí. Por todo, amigo. Body Shot, baby. You wanna reach your destination. There is a road. The time has come today. The time is coming now. Everybody. Cuenta que puede resultar frustrante no decir dónde se puede ver el vídeo, ¿eh? Dilo, pues venga. Sí, lo voy a decir. En Vimeo. Os metéis en Vimeo, que es como con V, que nadie lo diga, pues si no es mear dos veces. Es Vimeo, con V. Voy a poner ahora a mis chicos. ¡Hombre, a tus niños! ¡Ay, venga, qué majos! Un poquito más submarina. Antes de que lleguen los Arctic, quédate un poquito más. Va. Esto se llama Eléctrico. Y es otro de los cortes que va a estar incluido en el primer álbum de Super Submarina Electro Viral, que será a la venta el próximo 23 de febrero. Tenemos aquí un adelanto y vamos a ir escuchando cancioncillas, catando, ¿no? Lo que se dice, abriendo el melón y viendo cómo está de rico. ¿Lo has dejado airear un poco? Sí. A ver. Bueno, está en su punto. Eléctrico Super Submarina. Muchas noches en las que no podía dormir, y no dormí, porque fueron mil historias y todo lo que llegué a sentir fue frío sin ti. Veces las que quise llamarte o verte, me acojoné, lloré y me fui. Algo giró en mi barriga, la fricción me provocó. Algo que no podré explicar, algo parecido a una descarga, algo parecido a un huracán. Eléctrico, eléctrico, eléctrico. se rinde, que no sabe lo que dice. Me acostumbré a decir que no y perdí todas las esperanzas. Hasta que el sol me atravesó, me partió del pecho hasta la espalda, me partió en dos con su descarga. Ingravidez. Los 40 principales presentan a Muse en concierto. Única fecha en España, miércoles 16 de junio en Madrid, Estadio Vicente Calderón. Entradas a la venta desde el jueves día 11 en livenation.es, Servicaixa, Ticketmaster, El Corte Inglés y 40viajes.com. Los 40 principales, empresa patrocinadora de Barcelona World Race. Con el mal tiempo llega la lluvia en el parabrisas, los cristales empañados, rascar el hielo por las mañanas, los bancos de niebla y el suelo deslizante. Si coges el coche estos días, reduce la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y lleva las luces encendidas. Recuerda que extremar la precaución es la mejor forma de evitar un accidente. Es un mensaje de Tráfico y Protección Civil, Ministerio del Interior, Gobierno de España. U2 360 Tour. U2 en concierto. Dos únicos shows en España. 26 de septiembre, Estadio de Anoeta, San Sebastián. Y 29 de septiembre, Estadio Olímpico de la Cartuja, Sevilla. Compra ya tus entradas en etnacticketmaster.es 902-150025 y puntos habituales. U2 en concierto. 26 de septiembre, San Sebastián. 29 de septiembre, Sevilla. 40 principales, emisora oficial. Los 40 principales, empresa patrocinadora de Barcelona World Race. 40 principales, Ingravidez. Ingravidez. Habíamos anunciado que el Ingravidez de hoy iba a ser especial y lo es, porque es un Ingravidez muy, muy primate. Damos la bienvenida a Alex Turner de los Arctic Monkeys, que se incorpora a lo que queda de programa. Alex, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Todo esto tiene su gracia porque aunque ahora es mediodía, la entrevista la estará escuchando mucha gente cuando haya terminado el show de Madrid. ¿Vosotros qué soléis hacer cuando acabáis un show? ¿Qué estarás haciendo en este momento? I'm just trying to figure out transport to go and rage in Madrid. ¿Pero una fiesta flamenca o...? Fiesta. Yeah, the old lot, everything. Sí, primero yeah. Una de flamenco y luego la fiesta. Rent a scooter to get there. I'm currently in Avis trying to rent a scooter. Okay, que está ahora mismo está en Avis en el alquiler de coches intentando pillar una scooter para ir por la noche en Madrid. Or I might just get a lift on the back or something. Que además está viendo a ver quién se lleva en la scooter. ¿Dónde amanecisteis esta mañana? Just in town, in a hotel. En Madrid, ah, en Madrid. Yeah, in Madrid, yeah. Okay. Yeah. Lo primero que hacemos es invitarte a una sección clásica del programa que se llama Memoria del Yuri Gagarin, donde siempre, cada semana escuchamos una versión, un cover, y creo que te has preparado uno para compartir con nosotros en este momento, ¿no? Yes, yeah, it's a song called, one of my favorite tunes actually, probably, certainly in my top five favorite songs, and it's called Only You Know, and it's by Dion. It's on a record that he made with Phil Spector called Born to Be with You. Is the name of the record. Es una de sus cinco canciones preferidas de la historia, que se llama Only You Know, Solo Tú Lo Sabes, que es de un artista llamado Dion, que grabó con Phil Spector. The album is called Born to Be with You. Nacido para estar contigo. ¿Y de qué año es? How old is it? Yeah. 71 or 2, I believe. Bueno, de principios de los 70. Maybe a little bit later than that, actually, but yeah, 70. From 70s. Yeah. Sí, de los 70. Bueno, no has venido solo, te acompaña una majestuosa banda con su particular teclado. ¿Quieres presentarnos? Oh, yeah, this is John Evenhands Ashton. Que es John Manitas Ashton, a los teclados. Is that what that is, Manitas? Yeah. Is Evenhands? Yeah. Yeah, steady hands, great. Mr. Manitas himself. Okay. He's a Manitas. Este es nuestro Memorial Yuri Gagarin tan especial de hoy con Arctic Monkeys en directo. Así que, John, Alex, cuando queráis, gracias de antemano y comenzamos. Something that used to be in your eyes again. I'm waiting to see it. You know it's only a question of when. And I know been to, only you know what you have been through. There's better things you're gonna get into, and I wanna be there too. Nice, thank you for the cover. Yeah. ¿Es John el quinto Arctic Monkey? And the sixth. And the sixth. Yeah, just like he takes up two spots. Dice que es el quinto y el sexto. ¿Tú crees que les queda bien acustizar las canciones? ¿Tú crees que hay nuevos matices cuando las canciones pasan por este filtro de venir a un estudio de radio y de hacerlas en este formato tan, tan intimista? ¿O por el contrario alguna puede perder fuerza? No sé. Supongo que si lo haces es porque estás convencido de ello, ¿no? Pero cuéntanos cómo vives las canciones tocándolas así. Yeah, I believe some of them it's almost kind of impossible to kind of break down and do acoustic. There's a few of our like I'd never sort of try and do I Bet You Look Good on the Dance Floor, for instance. Like it's I don't know, I don't think you can do that, but there's definitely like a bundle of songs that can be undressed, as someone like described it the other day on when I was doing one of these radio sessions. The chap said, when you undress the song, and I quite liked that. And I like to think of Mr. Maneaters as the underwear. He's like the French knickers that that you leave on. Dice que si bien hay algunas canciones de su repertorio que son imposibles de pasarlas al acústico, como dice que no se imagina I Bet You Look Good on the Dance Floor en acústico, y que hay otras que nunca ha intentado, es cierto también que hay algunas que sí que les gusta mucho. Dice que recientemente en una entrevista alguien le habló de desnudar las canciones, que le gusta mucho cómo quedan desnudas, ¿no? Y que generan o crean un nuevo contexto y lo que tú decías, unas nuevas texturas. Bueno, tenemos otra propuesta. El próximo 16, en apenas 10 días, se entregan los premios Brit, los premios de la música británica, que cumplen 30 años. Hace dos estuvisteis en la ceremonia, os llevasteis vuestro premio, tuvisteis ahí vuestro momento de gloria, pero este año, como cumplen 30... pues han creado una categoría especial que es los mejores álbumes de estos 30 años de música británica. Entonces no sé si te apetecería o te atreverías a elegir uno de ellos, de los candidatos, y a que escuchásemos una canción de ese disco en este mismo momento. Okay, of course, yeah. Wow, so there's some crackers on here. We've got let's do maybe Phil Collins. Maybe No Jacket Required. Yeah, I noticed that there. That didn't pass me by. I'll go with something off Urban Hymns. What about The Rolling People? Okay. Yeah? Nice. Let's do that. Ha decidido elegir de esta lista The Verve. The Rolling People. The Rolling People. Rolling People. Tenías para elegir Coldplay, Dido, Dire Straits, Duffy, King, Oasis, Phil Collins, Sade, Travis, pero te has quedado con The Verve, así que la escuchamos en este momento. Es como tu dedicatoria a los oyentes. Still Bueno, como está montado el set acústico, vamos a escuchar alguna canción más. ¿Cuál te apetece tocar ahora en este momento? We can do the Cornerstone now. Okay. Yeah. Come on. Come on. I thought I saw you in the battleship, but it was only a lookalike. She was nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my lift hole. Yeah, I let him go the long way round. I smelt your scent on the seatbelt and kept my shortcuts to myself. I saw you in the parrot's beak, messing with the smoke alarm. It was too loud for me to hear her speak, and she had a broken arm. It was close, so close that the walls were wet, and she wrote it out in letraset. No, you can't call me her name. So tell me, where's your hiding place? I'll forget your face, and I've asked everyone. I'm beginning to think I imagined you all along. I elongated my lift hole. Yeah, I let him go the long way round. I smelt your scent on the seatbelt and kept my shortcuts to myself. In the cornerstone, on the phone to the middleman, and when I saw that she was on her own, I knew that she'd understand. She was close, where you couldn't get much closer. She said, I'm really not supposed to, but yes, you can call me anything you want. Cornerstone, que ha sido el segundo sencillo, aunque estáis a punto de publicar el tercero, que será My Propeller. Yeah. Vamos a hacer lo que llaman los internautas un off-topic, porque vamos a preguntarte una sola pregunta sobre las Shadow Puppets, si no te importa. Miles dijo... Only one. Miles ha dicho en la prensa británica que estabais preparando segundo disco. ¿Es esto cierto? Qué sencilla era la pregunta. Did I? No, he's doing his... a record of his own currently, and that'll be out this year, I think. And then I think, yeah. We're definitely gonna do another Shadow Puppets in the not too distant future. Dice que sin duda va a haber un nuevo disco de las Shadow Puppets en un futuro no muy lejano, y que es ahora mismo está Miles grabando su nuevo disco, que saldrá este año. Oye, ¿vais a hacer, tenéis planes de hacer festivales este verano? ¿Habrá alguno en España? I think we're gonna duck out of the festivals this summer, but the year after I'm sure we'll be back. Dice que van a intentar evitar los festivales este verano, pero que el próximo año seguro que cae alguno. Pero lo evitáis de manera premeditada por algo, ¿no os gusta? No, I think we're gonna try and kind of write a new record and... Yeah, I think so. That's the plan. We're going to tour for a couple more months now, and then probably get to it in the summer, I think. que la única intención es que igual se ponen a grabar otro disco de Arctic Monkeys este verano, que les quedan un par de meses de charla y que el plan es hacer un nuevo disco este verano. Oh, buenas noticias, gracias por la primicia. Yeah, breaking. Yeah, there you go. Yeah, breaking news from Spain. Yeah. It sounds sorry. Break it. Yeah, yeah. No, lo de los festivales también te lo preguntaba porque pensé que a lo mejor este año volvíais a Glastonbury. Y lo de Glastonbury también lo decía porque hoy he leído una noticia que me ha parecido curiosa. Siempre que veo imágenes de Glastonbury, no he estado nunca, me jode sobremanera todas esas banderas que hay, que tiene el público en frente del tal, que yo no sé, ni dejan ver a las cámaras, ni yo creo que vosotros los artistas veis nada más que banderas. Y he leído que se está preguntando a los seguidores del festival si se prohibirían las banderas o no. ¿Tú qué opinarías? Well, well, I don't know. Is there some way they can limit the flags? Is there like a before rather than just ban them completely? Because I think the flags are quite important in the Glastonbury crowd. I don't know really. I'm glad I don't have to make that decision. Que se alegra de no tener que tomar esa decisión porque dice que sí, que no sabría cómo decidirse, pero que desde luego las banderas forman parte de la tradición de Glastonbury. Bueno, mañana vais a estar tocando en Barcelona y la semana que viene vais a estar tocando en Valencia, en un show promocional para la MTV. Entonces, bueno, el público va a seguir encontrándose con vosotros. ¿Qué van a encontrar en Barcelona que no haya habido hoy en Madrid? ¿Soléis variar los shows de uno a otro? Well, yeah, we'll kind of change it. There's like a few substitutes songs, you know, we put a few on the bench or the sin bin and then like bring them on and off, roll on, roll off, sort of. It depends, yeah, on manitas. It depends on the even hands, yeah. Depends. We'll just sort of see what mood you're in. So there's a few, we'd like to play a few B-sides and stuff in the set, and we usually rotate which ones of those we do. Yeah. Tienen algunas canciones que entran y salen del repertorio, que les gusta mucho tocar caras B, que depende también del, ¿no?, del ánimo que tengan ese día, de que tocan antes, que tocan después. Oye, muchas gracias por haber estado esta noche aquí, nada más acabar el concierto. Y no sé si tenéis a bien cerrar el programa de hoy con otra canción en acústico. Yeah, no. I'm sorry about sweating all over the seat. Siente el olor a sudor. I would really like to play this new B-side for you. It's going to be the flip side for the new single My Propeller, and the title of the tune is Joining the Dots. Así que van a tocar una canción nueva que va a ser la cara B del single del 7 pulgadas de My Propeller y que se llama Join the Dots. Good night and have a nice trip to Barcelona. Thank you very gracias. Much. Gracias un millón. Thanks a million. Okay. For being here tonight. Nice. Okay. Great. Trying to think of something colorful for the season. Pull the wool over the gullible for no reason. You were all I had these days. Shake it up and run away with the night. Squabbling behind you. From the smoke in your head to the blood in the bruise and the bows on the shoes you kicked off, I'm joining the dark. Talking in their sleep yesterday, and I tried, but I just can't believe a word they say. Hurry up, they'll be here soon, sleeping in the afternoon while the rain is trying to prove a point outside. from the smoke in your hair to the blood in your bruise and the bows on the shoes you kicked off. I'm joining the dark. I'm joining the dark. I'm joining the dark. Those people make me calm, calm the flame. Come up to the mouth for a change. Darling, if it's all the same to you, Gracias Alex, gracias John, sin duda un lujo para cerrar esta edición de Ingravidez. Volvemos la semana que viene a la hora habitual, las 12, las 11 en las Canarias, el viernes por la noche en todas las emisoras de los 40 principales. Mientras tanto podéis estar en contacto con nosotros, con el resto de Ingrávidos a través de nuestro foro oficial en foros.los40.com, también en nuestra página de Facebook, facebook.com/Ingravidez40, y además, pues nada, estamos a la espera, ya lo comentamos, de poder rematar el anuncio de cuándo escucharemos el directo de Muse en Madrid el pasado mes de noviembre, que yo creo que ya será muy, muy en breve. Así que seguid atentos, bonita semana y nos volvemos a encontrar el viernes que viene aquí en Ingravidez. Chao.